por H o por B? ¿B? ¿B? No. Siempre por H. Siempre por H. Siempre por H. H-Sound. Only number one. Ya sabes, todos los números uno H en la hora que tenemos por delante, a la cual, como siempre, te damos la bienvenida y aprovechamos para recordarte que vamos a dejar caer uno detrás de otro esos ritmos que ya amenazan con querer acompañarnos en este fin de semana que tenemos totalmente encima. Así que no hay tiempo que perder, ¡vamos! DJ got it in for me. He don't want me to breathe. He get me with the beat on the dance floor. Hear the rhythm call my name. It's pulling me away. Take me to another place. Pistas de baile, ahí teníamos ese himno Die on the Dance Floor. Y ahora, dejando que suene Born to Rock, hoy también, aparte de nuestras secciones habituales, he de informarte que tendremos conexión con las novedades que nos trae Líderes en Ofertas.com. También tendremos, por supuesto, el repaso de nuestro número uno, el Tour Mixing for Life, además de nuestros viajes al pasado y secciones tan importantes como nuestra conexión Divas. We are born to rock. pasada, invitarte a que bailes en este jueves trabajos como este Born to Rock. H Sound. Evolución Dance. Este jueves de la mano de Davis Rafael. Drugs. Nos sirven para invitarte a que vayas pensando en el fin de semana y sobre todo que te centres, porque mañana a la misma hora tendrás por aquí H Sound Deluxe. 8 Sound. It's time to dance. Tiempo de bailar, tiempo de hacerlo juntos de la mano de Jens Nicholas Slider en este Superman. Superman. And up, we go. aquí cada día tu espacio H-Sound. Te sentirás mejor por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, escuchando tu espacio H-Sound, pero además puedes hacer tu vida más fácil, maravillosa, con nuestros amigos de Líderes en Ofertas. Un día más, ya está por aquí Joaquín García para contarnos las novedades sobre ese fantástico y sencillísimo y baratísimo móvil. Hola, ¿qué tal, Andrés? Un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes de H-Sound en esta magnífica emisora. Efectivamente, aquí estoy para presentarte una nueva oferta de los amigos de líderesenofertas.com. Hoy te traigo la revolución de los smartphones. Te presento el Tengo Mobile 3.5. Todo un smartphone de 3,5 pulgadas por solo 79 euros. ¿A qué parece increíble? Pues es tan cierto como que te lo estoy contando. El Tengo Mobile 3.5, Andrés, tiene un procesador A7 Dual Core con toda la potencia para que disfrutes sin problemas de tus juegos, de tus aplicaciones favoritas como el WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, lo que tú quieras. Y, por supuesto, con el nuevo sistema Android 4.2.2. Su precio de venta oficial es de 219 euros, pero solo ahora y por un tiempo muy limitado para tus oyentes de HSA, su precio en oferta es de solo 79 euros. ¿Crees que nos hemos vuelto locos, verdad? Pues, oye, puede ser, porque además, si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te regalamos los gastos de envío. Fíjate qué precio para todo un smartphone, que en realidad son dos, gracias a su tecnología Dual SIM. Ya sabes, si quieres puedes tener dos tarjetas, dos números en un único móvil. Con el Tengo Mobile 3.5, tú eliges con cuál de tus dos tarjetas quieres llamar, navegar o recibir tus llamadas. Siempre vas a saber a cuál de los dos números te llaman o programar con cuál de los dos quieres que suene a determinadas horas. Y solo si quieres, claro, porque si solo quieres tener una línea, pues nada, solo una, pero vamos, que puedes tener dos si quieres. Recuerda, tu nuevo smartphone, cuyo precio de venta oficial es de 219 euros, solo ahora y por un tiempo muy limitado para los oyentes de H-Sound, por solo 79 euros, Andrés. Y muy importante, si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te regalamos los gastos de envío. Llama ya, 911-333-756 o entra en www.líderesenofertas.com y pásate al mundo del smartphone con el nuevo Tengo Mobile 3.5 con la garantía de líderesenofertas.com. Hasta luego, Andrés. ¡Hasta luego! Después de esa conexión con las novedades de líderesenofertas.com, llega el momento de continuar en este Jueves H. En breve tendremos por aquí a Katy Perry con su Dark Horse. También tenemos previsión de que suenen hoy aquí con nosotros artistas como Katy Perry, en breve con Dark Horse. También Jenny Will, Christopher Perry. Por supuesto, también tendremos a Global DJs. Tendremos el número uno de la semana y nuestros viajes al pasado. You're gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. So yeah. Bienvenido a tu mundo. H Sound. H Sound. Imprescindible este Will You Call Me. H Sound, only number one. Si hablamos de números uno, debemos hablar de Global DJs. Lo firman Global DJs y nos encanta. Al igual que nos encanta el sonido del pasado que está a punto de llegar. H Sound. my planes, planes, planes, planes. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the fuck came here to do, do, do, do. Yep, yep, cause it goes on and on and on. Ya sabes que dentro de nuestro formato de actualidad dance de H-Sound tenemos dos viajecitos al pasado. Hasta aquí llegaba el primero y recuerda que hoy nos despediremos con el segundo de este jueves. H-Sound, inyección de baile. Y aprovecho en este momento para invitarte a que te vengas este viernes, día 7 de marzo, a Disco Pub Bogar en Madrigueras. Allí estaré a partir de las 2. El sábado por la tarde, a partir de las 5 y media, también te invito al aniversario de Gaudí New Concept en Almansa. Como siempre, no olvides que la info extendida la tienes en mi página web, www.andresonrubia.com. So let's behave like kids again. Kids again, kids again. Let's behave like kids again. Kids again, kids again. Let's behave like kids again. Mixing for Life Tour. Behave like despicable creatures. We'll see wherever we want to see. We don't need Nintendos or Adidas. I wanna feel oh so young today. I don't wanna do whatever they tell me. Wanna feel oh so young today. So let's behave. Let's behave like kids again. I'm happy with you, but I need the truth. And I miss my youth. It was all so simple. Happy with you, but I need the truth, and I miss my. diversión. Descoloca tus elementos. Conéctate a la red del baile. Y si no lo sabes aún, para eso está ese repaso de nuestro número uno de esta semana en nuestra lista de esenciales, que mañana, en la edición deluxe, H-Sound Deluxe, te repasaremos ya por última vez al completo, desde el 5 al 1. Imprescindible dentro de nuestra semana y esencial en el sonido H, nuestro number one. Seguido a nuestro número uno, nos deleitamos con Captcha One, Alone Again. Estoy contagiada. H Sound. Sound. 8 Sound Divas. Dale, Isabel. Hola a todos. Un nuevo destino para el ocio. Errante en busca de un lugar. Pregunta primero a tu imaginación. Si el Davia no se halla en los mapas, no tengas miedo de perderte. No, no tengas miedo. Si el Davia, el tiempo pasa tan despacio en si el Davia. Distraen los sentidos en el silencio. Es el jardín de las delicias. Domina tu vuelo en el espacio. Sound. 8 Sound Divas. No tengas miedo de perderte. No, no tengas miedo. El tiempo pasa tan despacio. Si el Davia no hay. Bueno, qué bien les ha quedado, ¿eh? La última versión de La Unión con este Sil Davia. Esta Ibiza Experience, así es como la han llamado, gracias a la colaboración de Gitano and Luthors, con esos toques de guitarrita española. Y además este año, su éxito, Love on Ben Paris, pues cumple 30 años. Hasta el próximo jueves. Aquí te esperamos, amiga, no nos faltes. Subidón, cómo se nota que estamos a jueves. Cómo se nota que queremos disfrutar juntos de la mejor música de baile. Por delante tenemos aún más de 20 minutos intensos de sonidos que están marcando la actualidad en las sesiones H. Inyección auténtica de baile, invitándote a que salgas a la pista, a que te lances, a que sonrías y a que disfrutes. En breve le hacemos un hueco en este jueves a Bob Sinclair y su Cinderella. H Sound. Solo para chicas y chicos así. She's said her name was Cinderella. From under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Then queried, wasn't it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo? Under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Mezclas muy, muy logradas para el Cinderella de Paul Sinclair de la mano de Federico Scavo. Mientras se acerca Basto, Dance With Me. H-Sound. Music Room. Encanta y por lo tanto le vamos a hacer un hueco en nuestra rectísima final al sonido que nos acercan Over DJK junto con Nanf y Drew Jersey, Unstoppable. Los tiempos cambian, los sonidos evolucionan y tú los bailas. Hasta aquí llegamos en este jueves en lo que respecta a H-Sound. Mañana toca H-Sound Deluxe. Por aquí continúas en muy buenas manos. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I'm a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I am a superstar, I'm just like you are. There's a spotlight shining on me. I ain't no fool.